Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Jesús, el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, al que no le pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, el buen pastor. Oír la voz de Jesús es oír la voz del buen pastor, la voz de la conciencia, que es la que nos pastorea por la vida y nos hace hacer las buenas obras que Dios espera y quiere y necesita de nosotros. Si Dios no quisiera nuestras buenas obras, si no las necesitara, no hablaría, se limitaría a amarnos tal y como somos. Y Dios nos ama, pero nos habla. Dios es el Verbo. Es Jesús que predicó e hizo obras de amor. Dios nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Jesús es el mismo Evangelio. Dios Padre está en el Antiguo Testamento hablando. Dios habla, te habla en la palabra y en las obras. Dios es la conciencia de los 10 mandamientos cumplidos, de las bienaventuranzas. Dios te habla. Escucha a Dios y haz tus obras por amor a Él, que es el Verbo. Es la palabra misma de Dios, hecho obra por amor. Acéptalo. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.